es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Amigos y amigas, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 este de la noche. Les damos la bienvenida a todos ustedes al programa y esperamos de todo corazón que ustedes estén escuchando la radiodifusora de la Casa de la Cultura y el programa Memoria Viva. Le damos la bienvenida a Daniel Castellanos en la cabina de controles. Él ya está aquí con el programa, está con ustedes y vamos a hacer un programa bastante recordatorio, que vamos a conmemorar un hecho tan trágico que pasó un día como hoy en el mundo. Danielito, después de venir de Guayaquil, pues, tiene fuertes intereses económicos allá, pero bueno, ya está aquí con nosotros, ya dejó poniendo las cosas en orden ahí, y bueno, Daniel está aquí con nosotros. Él trabaja aquí por deporte, nomás porque le gusta mucho la radio, pero bueno, así que ya está Danielito. Bueno, esa es una forma de amenizar el programa, es nada más una broma, pero así es el programa nuestro. Que innova, a veces improvisa también ciertas cosas, pero con fundamento. A ver, oyentes, ustedes que están en la casa y también aquellos que están en las carreteras conduciendo, señor conductor, haga conciencia de lo que está pasando aquí en nuestro país. Es terrible ver los noticieros, tanto de la televisión como de los medios escritos, de la radio. Aquí los accidentes de tránsito son terribles. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad? Es alarmante. ¿Acaso no se ha puesto a pensar usted el dolor que genera a la sociedad? A sus familiares, que a lo mejor están esperándole para tener un día feliz, una noche feliz, y resulta que llega la noticia de que se ha accidentado, y en muchas ocasiones el conductor de ese vehículo está muerto. Por favor, es hora de poner la mano en la mente, no en el corazón, sino en la mente, reflexionar y ver qué es lo que estamos haciendo. Señor conductor, si usted liba, toma, como quiera llamar esa palabra, pues no conduzca. Y si conduce, no tome. Y si toma, que no debería de hacerlo, hágalo con moderación porque los suyos lo esperan. Ponga a buen recaudo su carro si está fuera de la casa. Déjelo donde su amigo, en un parqueadero. Pero no cometa la insensatez de conducir. Respete las leyes de tránsito. Respete al que viene al lado, que el derecho que le asiste a usted tiene el mismo derecho el que va al lado. Y no se diga los peatones, que somos las víctimas todos los días de los automóviles, de los abusadores, y hoy también de las bicicletas. No estoy en contra de las bicicletas porque sé que es El ciclismo es una gran alternativa en el transporte para la sociedad. Pero ahora también los peatones tenemos que cuidarnos de ellos, porque como fantasmas salen por las veredas, no respetan los semáforos, cruzan, y cuando se les reclama todavía nos insultan. Así que la bicicleta es una gran alternativa para el transporte en el mundo. Pero por favor, señores ciclistas, no lleguemos con esas taras y esas malas costumbres que tienen los automovilistas y sobre todo los buses de transporte masivo. Este medio de transporte que es la bicicleta tiene que ser de una forma diferente, una forma que nos civilice a todos, una forma que nos integre, donde la sociedad no comience a tener miedo de las bicicletas. Eso no puede ser. Así que llamamos a la reflexión, señores conductores de automóviles, paren ya la masacre, la muerte de seres humanos que son inocentes, pero que son víctimas de la arrogancia de ustedes. Bien, vamos a tratar un tema también bastante doloroso. Rusia conmemora 70 años del triunfo sobre el nazismo. Hace 70 años se dio la Segunda Guerra Mundial. Un hecho muy doloroso y causado, ¿saben por ustedes? ¿Saben por quién? No por los elefantes, no por los leones, por los tigres, no, por las acémilas, no. Esa guerra, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y las demás guerras anteriores y de ahora, son causadas por una especie que se llama el Homo sapiens, el hombre, no, por el ser humano. Así nos llamamos, ¿no? Entonces, es una cosa terrible. Y, claro, ¿provocadas por quiénes? Por los mismos que provocaron la Primera Guerra Mundial. Y ahí están involucrados los gringos, están involucrados todos los países que se llaman en vías de desarrollo, desarrollados, en ese tiempo provocaron la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda Guerra Mundial. Los países que dicen que son ejemplo de democracia y ejemplo de preservar, de respetar los derechos humanos. No hay tal cosa, señores. Esos países son los más belicistas del mundo. Son los que tienen las grandes transnacionales de la fabricación de armas, es decir, la fábrica de la muerte. Esos mismos países son los que están haciendo hoy las guerras en Medio Oriente y las que quieren también hacer las guerras aquí en América Latina. Pero vamos al tema. La Segunda Guerra Mundial en el frente oriental. ¿Cómo comienza la Segunda Guerra Mundial? A ver, ya la vamos a ver. La invasión alemana de la URSS el 22 de junio de 1941 fue una guerra inesperada, un ataque inesperado por Alemania, con el Führer a la cabeza, Hitler, ¿no? Este hombre con una mente demencial y diabólica, ¿no? Que quiso exterminar al mundo para que solo reine esa nación alemana. Porque a los demás pueblos nos veían menos que las ratas, menos que las cucarachas. Más de 3 millones de tropas, 3.000 tanques y 2.700 aviones alemanes cruzaron la frontera soviética en el marco de la Operación Barbarroja. Sin embargo, para comienzos del otoño resultaba obvio que Alemania estaba involucrada en una guerra de desgaste contra un fuerte enemigo en territorio hostil y con un frente muy amplio. La URSS evacuó sus plantas industriales y se reagrupó. La batalla de Moscú, en cifras, fue una victoria de la Wehrmacht, pero supuso un giro estratégico para la URSS. La URSS comienza a recomponerse, comienza a hacer estratégicas muy puntuales para derrotar al nazismo, y al final esa derrota llegó el 9 de mayo, que fue el día de la victoria, yo diría el triunfo para el mundo. Esa es la verdad. El mundo deberíamos de estar todos conmemorando, no festejando, conmemorando el 9 de mayo de esa dolorosa guerra que fue para el mundo. Hace 70 años, el 9 de mayo de 1945, terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero en verdad, como conversábamos aquí con Daniel, extra micrófonos, en verdad, el fin de la Segunda Guerra Mundial vino con las bombas de Hiroshima y Nagasaki que lanzaron los gringos de una forma irresponsable. Desque en nombre de la paz para terminar con la guerra, pero ¿cuántos muertos estuvieron ahí? Y las secuelas en Hiroshima y Nagasaki hasta el día de hoy viven esos pueblos. No, con niños deformes que nacen con el cáncer que es incontrolable y con otras secuelas más. Pero vamos adelante, ¿no? Dice que el 9 de mayo, en verdad, se da la gran victoria. Y esa Segunda Guerra Mundial terminó. Pero no termina las secuelas que esa guerra dejó, tanto económicamente como en vidas humanas. Las secuelas son terribles. No podemos nosotros ni siquiera tener una idea de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Hace 70 años, el 9 de mayo de 1945, termina la Segunda Guerra Mundial. Una conflagración que se desarrolló en lo fundamental en el frente soviético alemán, donde se libraron las más importantes y decisivas batallas que significaron el viraje racial de la guerra y que resquebrajaron la espina dorsal del Wehrmacht. Las Fuerzas Armadas de Alemania nazi, la más poderosa fuerza militar de la historia, de las 783 divisiones alemanas derrotadas durante esta guerra, 607 lo fueron en este frente, donde también fueron abatidos 77.000 aviones y destruidos 48.000 tanques y 167.000 cañones, así como 2.500 navíos de guerra, lo que significó el completo descalabro de la Alemania nazi. Hoy el mundo reconoce que gracias a la valentía y enorme espíritu de sacrificio del pueblo ruso y de las demás naciones que conformaban la Unión Soviética, la humanidad está libre de haber sido esclavizada por el nazismo, pues en las entrañas de este gigantesco y heroico país fue destrozado el 75% del más potente complejo militar bélico creado por la especie humana, la Wehrmacht, que solo conoció victorias cuando de manera arrolladora marchó a lo largo y ancho de Europa, apoderándose, eso sí, de sus riquezas y esclavizando a sus habitantes. El plan Barba Roja, desarrollado para ocupar la URSS hasta los Urales y que tenía las mismas características que tan buenos resultados le habían dado a Hitler, comenzó a las 4 de la madrugada del domingo 22 de junio de 1941, cuando el Führer ya se había apoderado de más de 6.500 centros industriales europeos y poseía dos veces y media más recursos que la Unión Soviética. Pero fracasó cuando la Wehrmacht no pudo desfilar el 7 de noviembre de 1941 por la Plaza Roja de Moscú, tal cual lo había planificado, sino que lo hizo el ejército soviético para luego marchar directamente al frente de la batalla e infringirle la primera derrota. Sobre la batalla de Moscú, el general Douglas MacArthur escribió en febrero de 1942, comillas, En mi vida he participado en varias guerras. He observado otras y he estudiado detalladamente las campañas de los más relevantes jefes militares del pasado. Pero en ninguna parte había visto una resistencia a la que siguiera una contraofensiva que hiciera retroceder al adversario hacia su propio territorio. La envergadura y brillantez de este esfuerzo lo convierten en el logro militar más relevante de la historia. Se cierra comillas. Esto es lo que describe Douglas MacArthur. Al año siguiente se dio la batalla de Stalingrado, la más sangrienta y encarnizada de la historia, con más de 3 millones de muertos, la misma que se produjo desde el verano de 1942 hasta el 2 de febrero de 1943, y culminó, luego de combatir sin tregua en cada piso de cada casa, con la increíble victoria del ejército soviético sobre el poderoso sexto ejército alemán, algo que nadie en el mundo occidental esperaba. El general Heinz Guderian escribió en Memorias de un Soldado, comillas, después de la catástrofe de Stalingrado a finales de enero de 1943, la situación se hizo bastante amenazadora, aún sin la intervención de las potencias occidentales. A partir de la batalla de Kruch, en la que, según Hitler, los alemanes debían recuperar en el verano lo que habían perdido en el invierno, la Alemania nazi se quedó sin iniciativa bélica, y pese a su feroz resistencia, fue derrotada por las tropas aliadas el 9 de mayo de 1945. Guderian escribió en el libro citado: sufrimos una derrota demoledora en Kruch. Las tropas blindadas, que habían sido respuestas con gran esfuerzo como consecuencia de las grandes pérdidas de hombres y de material de guerra, quedaron fuera del servicio por largo tiempo. Era imposible restituirlas a tiempo para los combates definitivos, tanto en el este como en el oeste. En el caso del desembarco con el que los aliados amenazaban para la primavera siguiente, como consecuencia del fracaso del plan Ciudadela, el frente oriental absorbió todas las fuerzas que estaban empezadas en Francia. Luego de liberar a numerosos países del yugo nazifascista, las tropas soviéticas entraron en Berlín y en el 1 de mayo de 1945 izaron la bandera de su país en Reichstag, el parlamento alemán. Una semana después, el 9 de mayo, las últimas tropas alemanas se rindieron en Praga ante el general Koniev. Gracias al heroico sacrificio de todos los hombres libres, la humanidad se salvó de vivir bajo el Tercer Reich, sistema político que Hitler había planificado para 1000 años. Esa es una de las guerras más feroces que hubieron en la historia de la humanidad. Entonces, amables oyentes, no podemos olvidar todo este tipo de actitudes demenciales que lamentablemente el ser humano ha provocado en contra de nuestros semejantes. Pero fíjese que esa historia tan dolorosa se repite hoy en día. Si no, veamos las guerras del Medio Oriente, las guerras en Afganistán, las guerras en Libia, las guerras en Irak, las guerras en países que lo único que tienen son los recursos económicos del cual quiere adueñarse los imperios y los poderes fácticos de este tiempo. La lucha es por el petróleo, por las riquezas naturales, y hoy la lucha más intensa es por tener el dominio y la hegemonía del agua dulce. Entonces, señores, amables oyentes, cuando nosotros veamos que se están provocando guerras fratricidas en el mundo, llenémonos de valor y hagamos una minga social en el mundo para detener este tipo de guerras, estas actitudes demenciales, que lo único que hacen es arrasar pueblos enteros y terminar con la vida, porque la naturaleza, el medio ambiente, las aguas, los océanos son vida para el ser humano y para las demás especies. Esa es una gran verdad tan dolorosa que la estamos viviendo hoy día. Pero no solo eso, hay intenciones también ya de invadir, a los países de América Latina, como es a Venezuela, nuestro propio país. No sé, más tarde intentos de invasión a Nicaragua, a Argentina, al Brasil. ¿Por qué? Porque quieren adueñarse de nuestros recursos naturales. Quieren implantar la ley del gran garrote aquí en América Latina, donde los pueblos estamos llamados a no permitirlo. Esa es la gran verdad, señores. El mundo siempre ha estado en peligro. Y hoy más que nunca, cuando los recursos naturales de petróleo son cada vez más escasos. Entonces, en esa escasez de las reservas que quedan, los países con un gran poder económico que tienen, político, belicista, quieren adueñarse de esos recursos, ¿no? Para ellos supervivir, ¿no? Y los pueblos pobres que estamos en vías de desarrollo, iremos al abismo, iremos al fracaso y regresaremos a la miseria, a la esclavitud. Acciones que ni siquiera queremos recordarlas. El asunto de la esclavitud, que otra vez trataremos aquí, es una cosa también dolorosa, que lastima la mente, lastima los sentimientos del ser humano. Con esto, a ver si Danielito nos vamos a un corte y luego regresamos con Memoria Viva, analizando la Segunda Guerra Mundial. ¡Hijo de tales! Venga nomás, hijo de tanques, de su sepulcro blanqueado, donde han sido diseñados para llegar criminales, para llegar criminales, con su aparato mortuorio, aquí a nuestro territorio. Quieren entero plagarle, con el metal retorcido del que ustedes han nacido. Pero cuidado, se atranquen, pero cuidado, se atranquen, con nuestro acero afilado, desde aquí se lo alertamos. Vengan no más, hijo de tanques, vengan no más, hijo de yanquis, si es que lo ven necesario, con sabuesos mercenarios y su sadismo portátil, y su sadismo portátil, llenen 2000 portaaviones con perversas intenciones, uniformadas de khaki, y ebrios de sangre caliente, porque son los descendientes de sus padrastros, los nazis, de sus padrastros, los nazis, a los que igual los vencimos, desde acá te lo advertimos. Vengan no más, hijo de yanquis, vengan no más, hijo de perras, de un rabucón atrevido, nos parece haber oído que ocupará nuestra tierra. Que ocuparán nuestra tierra como si fuese su patio, que nos bloquearán el plato mientras ustedes se encierran para castigar con traidores como dignos sucesores de su madrastra la guerra, de su madrastra la guerra.

Esta es la radio de todos los ecuatorianos, y nosotros nos sumamos a este gran homenaje, a este merecido homenaje, que todas y todos debemos de sumarnos a ellos, porque es la radiodifusora emblemática del país, sin desconocer la importancia de los demás medios de comunicación, pero esta es una radio pionera, que ha resistido a todos los embates, ¿no?, de los gobiernos de turno, y aquí está la radio Casa de la Cultura, para llegar con su programación a vuestros hogares. Así que salud a la radio Casa de la Cultura. Bien, seguimos nosotros con el tema de la Segunda Guerra Mundial, de la celebración en Rusia de los 70 años de la derrota del fascismo. Cuando los alemanes iniciaron en junio de 1941 la Operación Barbarroja, eran vencedores de gran parte de Europa, a la que sojuzgaron a través de guerras relámpago. Es decir, que Alemania llegaba triunfalista, ¿no?, a territorio soviético, ¿no? Pero ahí, en esa derrota que sufre Europa, cayeron Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Países Bajos, Luxemburgo, Noruega y parte de Yugoslavia. Solo Gran Bretaña seguía combatiendo, pues Estados Unidos, óigase bien, pongamos atención en esto, Estados Unidos mantenía una posición neutral. Pero ahí vemos que la URSS fue atacada por fuerzas combinadas de Alemania y sus aliados. Bulgaria, Finlandia, Hungría, Italia y Rumania, a más de la División Azul, integrada por fascistas españoles, con cuyo contingente pagaba Franco la colaboración que germanos e italianos le dieron para vencer a la República Española en 1939. Y ustedes recuerdan, pues no, ¿cuál fue esa guerra civil que provocó Franco? De un fascista como lo era Hitler y como lo era el Duce. El Duce que gobernaba, que tenía sometido a Italia. Entonces, así se va dando la historia. España, ese poder malévolo también fascista de España con la dictadura de Franco, estaban pagándole favores a Alemania, y se dice que fuertes cantidades de dinero y también seres humanos que fueron a combatir allá pagaron ellos con sus vidas, y esos recursos se quedaron allá, lógicamente contribuyeron esos recursos a terminar con la vida de muchos seres humanos, que ya vamos a ver en los datos que tenemos nosotros aquí. Y dice así: el 9 de mayo, luego de 1418 jornadas de denodados combates, terminó una contienda en la que fallecieron cerca de 60 millones de seres humanos, de los que 27 eran soviéticos, es decir, 27 millones fueron soviéticos, casi el doble de los habitantes que tiene nuestro país, Ecuador. Fíjese, esa es la relación que podemos hacer. Casi el doble de los habitantes de ecuatorianos. La mayor parte de ellos fueron muertos como consecuencia de la salvaje represión ejercida por las tropas ocupantes contra la población civil. Siempre los civiles llevan la mejor parte en las guerras, ¿no? Porque por lo menos las tropas, ¿no?, tienen con qué defenderse, ¿no? Pero igual cualquier cantidad de militares mueren en esas guerras fratricidas. La historia dice no conoce la destrucción, la barbarie y la bestialidad de la que hicieron gala los nazis en la tierra soviética, donde aniquilaron el fruto del trabajo de muchas generaciones. El reconocido periodista inglés Alexander Wertz escribe: en efecto, precisamente los rusos llevaron el fardo más pesado en la guerra contra la Alemania nazi. precisamente gracias a esto, quedaron con vida millones de ingleses y norteamericanos. Edward Stitius, secretario de Estado de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, reconoce que el pueblo norteamericano debería recordar que en 1942 estaba al borde de la catástrofe. Si la Unión Soviética no hubiera sostenido su frente, los alemanes habrían estado en condiciones de conquistar Gran Bretaña. Habrían estado en condiciones de apoderarse de África y, en tal caso, crear una plaza de armas en América Latina. Estos son algunos hechos que los modernos falsificadores de la historia, odian recordar. La guerra dejó en la Unión Soviética 60 millones de mutilados, destruyó 1.710 ciudades, 70.000 aldeas, 32.000 empresas industriales, 65.000 kilómetros de vías férreas, 98.000 cooperativas agrícolas, 1.876 haciendas estatales y 6 millones de edificios, 40.000 hospitales, 84.000 escuelas. Los nazis trasladaron a Alemania 7 millones de caballos, 17 millones de reses, 20 millones de cerdos, 27 millones de ovejas y cabras, 110 millones de aves de corral. La pérdida total de la Unión Soviética fue de unos 3 billones de dólares, óigase, 3 billones con B, 3 billones de dólares. Un 3 seguido de 12 ceros. Algo de lo que, en mi opinión, dice el periodista, la URSS jamás se recuperó y que a la postre generó las causas para su autodestrucción. Esa es la gran verdad. Todo, prácticamente la URSS quedó en ruinas. Fue arrasada por la demencial actitud de las fuerzas nazis, ¿no? Eso le debe el mundo a la Unión Soviética, por encima de la ideología que tenga. Tenemos que recordar a la URSS como la salvadora del mundo en esa guerra dolorosa que, como dice aquí la nota, 27 millones de rusos dejaron de existir. Esa es la gran verdad. Y los mutilados que quedaron, ¿no? Las secuelas, los problemas psicológicos de ese pueblo, ¿no? Que fueron ciudades enteras arrasadas. El enorme horror belicista que se causó en ese tiempo no se lo puede, como dice aquí la nota, no podemos evaluarlo, no podemos siquiera entenderlo, porque esa guerra, como todas las guerras, son muy dolorosas, muy arrasadoras, ¿no? Que rompen con todo con todos los sistemas, van arrasando con todo, van provocando dolor a los pueblos por donde pasan. Eso no debemos de permitir hoy en día. Y en estas fechas tenemos que conmemorar este tipo de guerras dolorosas que se ha causado en el mundo. Si no, recordemos la guerra en Vietnam, ¿no? Que ahí también 7 millones de toneladas de bombas echaron los Estados Unidos al territorio vietnamita. 7 millones de toneladas de bombas. Y 42 millones de galones de agente naranja se derramaron en Vietnam. Es decir, que ese territorio quedó mojado, así inundado de la gente naranja, para exterminar a un pueblo que por muchos años había sido colonizado, ¿no? Un pueblo que sufrió mucho, No, un pueblo que fue cautivo, que fue esclavo de esos poderes dominantes, de esos poderes expansionistas que quieren el mundo solo para ellos, no, para satisfacer sus orgullos, no, su confort. Esa es la gran verdad, no. Pero ahí vemos que ese pueblo pequeñito, no, diminuto, son hombres y mujeres muy pequeñas los vietnamitas. Tanto es así que en la película Platón, no, que de Oliver Stone, se ve unas sombras nomás de vietnamitas que están ahí en su propio territorio, pero esos pequeñitos y esas pequeñitas les hicieron morder el polvo de la derrota a los gringos. Eso nosotros no podemos dejar pasar por alto. Hoy el mundo debemos de estar reflexionando sobre la segunda guerra mundial. Quizás algunos sí estemos conscientes del dolor que pasó la humanidad, ¿no? De la depredación que se hizo a las especies, al medio ambiente. Esas secuelas son las que hoy día están generando graves conflictos a la sociedad, ¿no? Pero quizá otros también ni siquiera se acuerdan de este inmenso derrame de sangre que tiñó a la tierra de rojo. Quizá no, otros estarán en fiestas, ¿no? Con justificadas o no. Mañana es el Día de la Madre, es cierto, ¿no? A todas las madres, nosotros desde aquí les enviamos felicitaciones, saludos, pero el Día de la Madre tiene que ser todos los días. En todo caso, este programa, de una forma sincera, felicitamos y nos solidarizamos con el trabajo, que es también fuerte, el trabajo diario con las madres del mundo, no solo de aquí, de nuestro país, de América Latina, ¿no? Pero esa es la gran verdad, ¿no? Las guerras han dejado secuelas, han dejado pueblos resentidos. ¿Verdad? ¿No será pues un pueblo resentido todas estas batallas que están generándose allá en el Medio Oriente, no? No justificamos ninguna muerte de un ser humano, no lo justificamos, pero tanto odio, tanta crueldad se ha sembrado en la tierra. Estos señores, como ya dijimos aquí en el programa, estos señores que fueron los causantes de la Primera Guerra Mundial, son los causantes de la Segunda Guerra Mundial y de las guerras que están dándose hoy en estos momentos en otros países del mundo. ¿Acaso eso no genera resentimiento? ¿Acaso esto no genera odio, desprecio a esos países que con su prepotencia, con su arsenal enorme que tienen para exterminar pueblos enteros, no genera esto odio, desprecio? Sí, señores, que genera. Y en la canción de nuestro cantante de contrabando, Guevara, ahí se refleja, no él, sino que nos hace una radiografía de lo que es el desprecio para estos poderes fácticos, estos poderes dominantes que se han adueñado del mundo. No, ahí está la voz de Jaime Guevara para decirnos lo que siente el pueblo, es el sentimiento en verdad del pueblo, son las palabras del pueblo de este cantautor, no, que todavía en buena hora vive y que nos sigue haciendo reflexionar, no alegrar con sus canciones. Claro que también nos alegra, ¿no? Pero nos hace reflexionar, porque es el canto contestatario, ¿no? El canto rebelde, ¿no? Que concientiza al ser humano. Esa es la gran verdad. Vamos a ver si nos vamos a un nuevo corte, Danielito, para seguir con la parte final de Memoria Viva. Amigos y amigas, regresamos con la última parte de Memoria Viva, simplemente para reflexionar, para invitarles a ustedes que en las guerras no hay triunfadores de ningún lado, lo que sí hay víctimas, hay dolor, hay, como ya dije, digamos, iras, resentimiento, impotencia, señores. Las guerras no llevan a buen cauce. Las guerras destruyen. Las guerras provocan otras guerras. En mayor escala, menor escala, pero provocan otras guerras, ¿no? Ese es un mal ejemplo que el mundo, que el ser humano en el mundo, ha sembrado. ¿Por qué destruirnos? ¿Por qué contribuir, amables oyentes? Entonces ahí viene la formación de las nuevas generaciones. ¿Cómo tenemos que formarlas? Dentro de la paz, dentro de la justicia social. Cuando hay injusticias hay que combatirlas, sí. ¿Con justicia? No. Con principios, con democracia. Eso es lo que, así se combate la injusticia, no. El dolor no se lo puede combatir con más dolor. No. Es terrible las secuelas que hemos pasado aquí. Aún las guerras de independencia de nuestros pueblos aquí, de nuestras naciones, hasta el día de hoy las sentimos adentro, con mucho dolor, porque la gran cantidad de seres humanos que murieron, los recursos económicos que fueron que fueron arranchados, ¿no? Que fueron llevados en grandes embarcaciones a España, a otros países, porque no solo España se llevó las riquezas de nuestra América Latina, otros países se llevaron también enormes cantidades de riqueza. Todo esas reservas que tienen allá de oro son producto de las rapiñas que hicieron aquí en América Latina. Así que las guerras, señores, no son buenas por ningún lado. No podemos alzar los brazos, no podemos alzar el fusil. En ese tiempo la espada se la alzaba para proclamar la victoria, la gloria, ¿no? De los luchadores, de los combatientes, de los agresores, incluso de los que se defendían. No, esas victorias están teñidas de mucha sangre, están cubiertas, maquilladas de mucho dolor, de mucha angustia de los pueblos. Eso ha generado las grandes epidemias que se ve en el mundo. Es que la Segunda Guerra Mundial no terminó el 9 de mayo, no, de 1945. Las secuelas han continuado hasta el día de hoy. El desprecio que hay de pueblos contra otros pueblos. Muchas veces las guerras han continuado. La misma guerra, vea, las guerras de independencia se la siente hoy en día. Cada vez que el poder hegemónico en el mundo, cada vez que hay intentos de la violación de nuestra soberanía, hay también hombres y mujeres que recordamos la enorme barbarie que pasó hace 400 años atrás. Eso no se olvida, eso uno queda marcado para siempre. Aquí los politiqueros, ¿no? Los historiadores de cafetín tratan de decirnos que el pasado hay que olvidarlo ya. No, señores, el pasado no se puede olvidar. ¿Por qué? Porque la fuerza mismo natural del ser humano no nos permite olvidar eso. Sobre también la historia, sobre las columnas, los ladrillos viejos, tenemos que construir la nueva historia también, ¿no? ¿Pero para qué? Para cosas buenas, ¿no? Para reivindicar el derecho de los pueblos, ¿no? Para no dejarnos humillar más, para eso vale la historia, para eso debería de valer, para las cosas buenas, para no dejarnos poner la bota imperial encima de nuestra cerviz, para no ser tampoco alfombra de esos poderes imperialistas. Para eso no, debería de valernos la historia. Cuando queramos agredir al vecino, a la vecina, no, al pueblo de al lado, la historia tiene que valernos para reflexionar y decir: ahí hubo derramamiento de sangre, ahí hubo dolor, hubo angustia, hubo miseria, ¿no? Fíjese cuántos millones murieron de hambre. Eso es terrible. Entonces, amables oyentes, para irnos de aquí, de los estudios de Radio Difusora Casa de la Cultura, les dejamos esta reflexión. Donde hoy oigamos intento de guerra, levantémonos el pueblo a protestar de todos los ángulos y no permitamos que la demencia venga a romper la paz, la justicia social que recién la estamos construyendo aquí en América Latina. No es un paraíso América Latina todavía. Hay limitaciones, pero hay gobiernos también soberanos, hay gobiernos que se dueden del pueblo, que están construyendo la patria grande, en nuestros casos aquí el nuevo país que se está construyendo, ¿no? Pero claro, ahí está por detrás la oposición. Esos herederos, pues, ¿no?, de la división de los pueblos, de las masacres, como fueron las masacres de Astra, ¿no? Esos autores de esas masacres están atrás, ¿no?, para tratar de engañar, de manipular al pueblo, para que nos pongamos en contra de lo bueno que está sucediendo aquí en el país. Pero ya no es el pueblo de antes, señores. Ahora ya es un pueblo reflexivo, un pueblo que no se deja engañar por los poderes dominantes, ¿no? Por esa oligarquía, por esa vieja partidocracia que siempre nos ha engañado, pues, nos ha dominado. Sí, este gobierno es cierto que tiene algunos errores, pero no de mala fe. Errar es de humanos. Ahí está también el papel de nosotros los civiles, hombres y mujeres, para ayudar a la construcción de esa nueva patria. Con eso nos vamos, Danielito, y nos vemos el próximo sábado para llegar a vuestros hogares con el programa Memoria Viva. Gracias a todos ustedes. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentaron la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos, para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Memoria Viva. Para recuperar la historia. Hasta el próximo sábado, en otro encuentro intercultural, desde todas las corrientes y visiones. Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo.